¿Dónde te podés enterar de todo lo que pasa en Facultad? Acá, en la agenda semanal. En la agenda semanal. En la agenda semanal. De Radio en Fuga. Hola, bueno, estamos con Andrea Viera, de Psicolingüística, y bueno, te quería preguntar un poquito acerca de los conocimientos, creencias, valoraciones de lenguas extranjeras de estudiantes universitarios. ¿De qué se trata eso? Bueno, el libro está marcado en una de las líneas de investigación coordinadas por la profesora Carmen Torres, que justamente trata sobre las características, procesos y condiciones a la apropiación de instrumentos intelectuales en distintos contextos. En este caso, los dos libros están enmarcados en una muestra a partir de un proyecto que se realizó hace algunos años en la universidad. Y bueno, allí participaron estudiantes a través de entrevistas en profundidad, ¿verdad?, de diferentes tópicos, entre ellos el tema de lenguas extranjeras, estudiantes de gente de ciencias, de psicología, de humanidades, distintas licenciaturas de humanidades. Y bueno, un poco la idea era relevar el conocimiento que traían los universitarios en relación con lenguas extranjeras, diversas lenguas, y a su vez los usos que eso luego representa para su formación, ¿no? Y las valoraciones que eso puede ir configurándose en función de la formación específica y los espacios académicos. Y más hoy en día con el tema de los posgrados, las investigaciones, los intercambios, yo creo que es algo enriquecedor, ¿no? Que sí, se debe apuntar eso, ¿no? Por supuesto, y aparte digo, sobre todo en las carreras o las licenciaturas con perfiles más academicistas, sobre todo pensando en las humanidades y también ciencias, pero en el caso de ciencias está más perfilado para un tipo de idioma, como es el caso del inglés, el tema, por supuesto, ¿no?, tiene mucho que ver con la proyección académica. En el caso de psicología, bueno, eso está cambiando en el último tiempo, sobre todo por la reconfiguración institucional, ¿no? Porque estamos un poquito atrasados, ¿no? Bueno, no sé si atrasados, me parece que un poco en eso hace énfasis también el libro, de contextualizar lo que son los procesos históricos y culturales también, no solo de lo que son las disciplinas en abstracto, sino de las culturas académicas y las culturas institucionales locales, ¿no? Y en el caso de nuestra psicología, tiene su historia, tiene sus itinerarios particulares, lo cual explica en gran medida bueno, algunas prácticas y por supuesto las representaciones implicadas, ¿no? Bárbaro. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Bueno, algo que tú quieras preguntar. Por ejemplo, en el área, ¿no? ¿Cómo se está tomando el hecho de los libros, de crear nuevos libros, el tema de las investigaciones? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está reconociendo el trabajo? ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que en la medida en que cada vez el contexto institucional de la psicología va variando en términos de también de la valoración de lo académico, me parece que, bueno, toma como otra presencia. Bueno, en el caso nuestro, que venimos de la ex área de psicología genética y psicolingüística, ha sido un perfil muy, muy marcado. De hecho, para aquellos que nos formamos hace quizás una década atrás, y nuestra inscripción en esta área también tenía que ver con nuestro perfil de formación dentro de la línea investigativa, ¿no? Que quizás no era lo que hacía más figura en lo que era la formación psicológica en aquel entonces. Bueno, desde ya agradecerte, estamos a las órdenes y bueno, vamos a ver entonces después qué dicen para entrenarnos más. Muchas gracias. Por favor, chao. A ustedes. Gracias. Las esperamos. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología.